atrevida. Y dice, mira cómo estamos riendo con este ritmo nuevo, los récords vamos batiendo para toda la gente que se estaba aburriendo con el Tony Pasito, le venimos a cantar. ¡Pau! Vamos los pibes, de todo esa yo no te la creo. Te tengo que decir que vos sos un embrollero. Déjate de joder, si no haga más kilo. Con lo que a mí me parece le quiere llenar el bombo la piba. Pa. Y así, dale venía pa' abajo, moviste taco, te rompo el... una vez más. Dale venía pa' abajo, moviste taco, te rompo la mano ahí. Dale venía pa' abajo, moviste taco, te rompo el... las palmas de todos los negros en arriba, porque este show de Damas. ¿Cómo? Damas. Ahí estamos. Vino la Romy, ahí está la Romy. Romy.